así como lluvia en tierra seca. Un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Segundos después, sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado. Que toca la puerta y le dicen, te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón.